Estamos en un momento que se parece demasiado a los años 30. Se parece demasiado a los años 30. Hoy vemos en el periódico que han disparado en Grecia contra inmigrantes. Los han fusilado, ¿no? Directamente. Y como en Grecia hay un partido, Amanecer Dorado, que es un partido directamente nazi, que tiene el 20% de los votos, ¿no? En un escenario muy de los años 30. Muy, muy de los años 30. Bien, en ese lugar aparece el análisis de España, ¿no? ¿Por qué hemos llamado a esta charla Fin del régimen, de la transición? Porque aquí hay un libro, como umbral, vengo a hablar de mi libro, que se llama La transición contada a nuestros padres, que es un ajuste de cuentas que yo hice cuando volví de Alemania, cuando después de Alemania me fui, estuve en España y después me fui a América Latina, y cuando volví a América Latina hice un ajuste de cuentas con mi país, que es este libro, ¿no? La versión oficial de la transición la construyó mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. La santa e inmaculada transición. Cuando yo vuelvo de Alemania, me di cuenta de que si la transición era tan espectacular, no podía explicarme por qué mi democracia era tan débil. Y ahí empiezan a chirriarme las cosas, no me empiezan a encajar las piezas. Yo se lo planteo a mis profesores, entre ellos a Maraval, y me contestan textualmente que si sigo por ese camino no voy a tener futuro académico en la universidad. A lo cual yo dije, pensaba que el franquismo se había muerto, pero veo que no. Fíjense ustedes que la lectura de la transición se nos ha presentado siempre como el momento más espectacular de la historia de nuestro país. La historia de la transición, sobre todo a la gente más mayor, le regaló una gran mentira. Una gran mentira que era que habíamos sido todos partícipes de una aventura excelente, que estábamos condenados los españoles a enfrentarnos unos con otros, que estábamos condenados por no sé qué suerte de factum griego a pelearnos, y que la transición había terminado con ese estigma, y que gracias a la figura del rey y otra serie de actores clave habíamos logrado superar esos problemas del pasado y habíamos construido una democracia perfecta. A mí eso no me encajaba, como les decía, ¿no? Fíjense que contaba la otra vez que estuve aquí, invitado por Baltasar, como recién inaugurado en la Complutense, un monumento a un grupo de gente que es la gente más honrada y festejada en Europa. Si hay un grupo festejado, honrado, respetado, ensalzado en Europa, son las brigadas internacionales. Ustedes pueden ir a cualquier lugar de Europa y van a encontrarse que los miembros de la resistencia y sobre todo los extranjeros que lucharon contra el nazismo y el fascismo son los elementos más festejados de toda Europa como el ADN de la democracia europea. Bueno, pues ese ADN de la democracia europea, cuando en la Universidad Complutense de Madrid inauguramos un monumento a las ciudades internacionales, al día siguiente está mancillado e insultado. ¿Cómo es posible que en nuestro país lo que en otros lugares es honra y gloria, aquí es considerado algo negativo? Recientemente habrán escuchado ustedes que por presiones del Partido Popular se prohibió una exposición de las fosas para exhumar cuerpos en Bruselas. ¿Ustedes se les pasa por la cabeza que si se tratara de exhumar cadáveres de judíos asesinados por los nazis, el Parlamento Europeo se hubiera negado a hacer una exposición? ¿Se imaginan ustedes? ¿El Parlamento Europeo niega una exposición de los crímenes del nazismo? No. En cambio, fíjense ustedes, el Parlamento Europeo se permite el lujo de anular una exposición de los crímenes del franquismo. Si ustedes leen los papeles originarios de la Guerra Civil es un golpe de Estado que se da el 18 de julio del 36, el golpe de Estado fracasa, y porque fracasa el golpe de Estado, comienza una guerra civil. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil. Si uno mira los papeles iniciales de Mola, de Sanjurjo, de Queipo de Llano, ahí había ya un plan de exterminio. El plan de exterminio lo van ejecutando, por supuesto, hay que ver lo que hace Queipo de Llano, que duda cabe, pero se les interrumpe porque comienza la guerra civil. Pero cuando ganan la guerra civil, desarrollan y terminan su plan de exterminio. Y asesinan a 130.000, 140.000, 150.000 españoles. Yo siempre digo, pongan ustedes en fila a 150.000 seres humanos. Póngalos en fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10.000, 20.000, 50.000, 130.000 asesinados por Franco, que están enterrados, buena parte de ellos, todavía en zanjas y en cunetas. Claro, si alguien me dice que nuestra transición es modélica y que nuestra democracia es ejemplar sobre 130.000 personas asesinadas por defender la República, yo creo que tenemos una concepción de la democracia en exceso débil. Cuando estuve en Alemania, me empecé a preguntar si España era diferente del resto de los países de nuestro entorno. Que era una pregunta complicada. Fraga, que el Señor tenga en su gloria, había dicho que España era diferente, si recuerdan. El Spain is different era ofertar al extranjero que España era un país curioso. Y esto, ¿saben dónde lo entendí? En Alemania, un día que tuve un ataque de hispanidad y necesitaba escuchar a Carlos Cano. Todavía no había, como soy mayor, no había todavía DVDs ni estas cosas. Y había, ya había los Walkman, pero eran muy caros, ¿no? No tenía yo dinero para esas cosas. El caso es que me fui a un gran almacén de Berlín a comprar un disco de música de Carlos Cano. Y pregunto, y me dicen que la música española estaba en un sitio que ponía música étnica. Y dije, nazis cabrones, ¿no? Claro, eso me hizo reflexionar mucho. Música étnica. Y dije, cabrones. Claro. Miren que recientemente hemos hecho un libro contestando a un diccionario que ha hecho una historiografía de corte conservador, donde Azaña es un sinvergüenza y Franco es un bendito, ¿no? Una buena parte de los historiadores que han escrito en la contra historiografía conservadora son extranjeros. En España siempre hemos tenido hispanistas. Y el hispanista es alguien que te explica desde fuera. Fíjense ustedes que Eduard Said, un palestino, radicado en Estados Unidos, tiene un libro que se llama Orientalismo, donde él cuenta cómo, si te explican desde fuera, te controlan desde fuera. En el momento en que te etiquetan desde fuera, los servicios exteriores te están identificando y al final tú terminas incorporando esa matriz, ¿no? Al final tú terminas queriéndote parecer a aquellos que te ponen nombres. Eduardo Galeano siempre ha recuperado un dicho africano que dice que si los leones, en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. En el momento en que a ti te interpretan desde fuera, tú no te reconoces a ti mismo. El otro día escuché una cosa preciosa en Venezuela. Una señora que cuenta que está ahí en una asamblea con otra señora discutiendo y le dice, una chica, tú es que hablas como Chávez. Y ella le contesta, no, es que Chávez hablaba como nosotros. Una de las cosas que consiguió Chávez fue devolverle al pueblo la posibilidad de ser el mismo, de sentirse el mismo y no quererse parecer ni a Barbie, ni una política de que cómo que a las niñas, cómo que una niña negra le gusta la Barbie. O sea, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cuál es esa aculturación terrible, ¿no? O que quieren parecerse a, o que se alisan el pelo, o que se lo tiñen, o que se operan, o que... Entonces una de las cosas que hizo Chávez fue devolver a la gente, somos así, y nos gustamos tal cual somos. No tenemos que parecernos a nadie. Así somos y así nos gustamos, y así hablamos, y así nos reímos, y no tenemos que ser suizos, ¿no? Una cosa importante de ese señor, que a mí me ha ayudado mucho, fíjense ustedes, también para entender la necesidad de recuperar mi propio país. Es decir, uno a veces tiene que salirse de su propio país para verlo, y para ver en dónde me han hurtado mi país, en dónde me han robado mi país, ¿no? Así que luego podemos hablar un poco de eso. Bien, les decía que en España siempre nos han interpretado desde fuera. Por tanto, cuando decía Fraga, España es diferente, estaba diciendo, coño, vengan aquí de vacaciones que somos súper exóticos. Tenemos Siesta, que es una institución precapitalista, tenemos el Botijo, que está fresquito, tenemos Alpargatas, pueden ir ustedes en dirección contraria, tenemos procesiones, unas cosas así como súper raras, vengan, somos, está muy bien, no tienen aquí que cumplir las normas de sus países. Esa era la oferta de Fraga a los extranjeros, ¿no? De repente muere Franco y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología empieza a construir una sociología de que somos igual que Europa. Había un libro tipo, se llamaba Mariano Gaviria, que se llamaba España la séptima potencia. Ustedes recordarán Zapatero diciendo somos la quinta potencia del mundo, somos, y una cosa decías, miércoles. Sí que somos nosotros estupendos, ¿no? Entonces hubo toda una construcción de que España era igual. Y se buscaron una serie de variables de asociacionismo, de tipo de renta per cápita, de teléfonos, de una serie de todo tipo de cuestiones, cuya conclusión final era, somos como Europa. Yo decía, coño, no somos como Europa. Cuando yo me voy a Alemania, digo, no somos como Europa. Es verdad que ya no somos. Yo me en Alemania, yo no era como Alfredo Landa, ¿no? Obviamente. No, yo no, o como Fernando Esteso, no me sentía de esa España, ¿no? Desde la boina hasta las cejas, o el Manolo Gómez Burr, pero decía, coño, aquí hay cosas que nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, de desarrollo del Estado Social y demás. Al final llegó una cosa que es el corazón del régimen de la transición, que también yo creo que es el corazón del libro, y es que me di cuenta de que éramos diferentes, pero no éramos diferentes por lo que decía Fraga, sino que éramos diferentes no porque no tuviéramos determinadas cosas, que también las teníamos, sino porque nos faltaba algo. A mí siempre me volvió loco Italia, porque yo veía a Italia y decía, coño, Italia tiene muchas cosas como nosotros. Y decía, coño, Berlusconi es para nota, Berlusconi es Gil, es Fabra, es... Y al final me di cuenta de que compartíamos, claro, cosas con Italia, compartíamos las cosas que yo entendía malas en términos de densidad democrática con Europa, pero nos faltaba algo. Y al final me di cuenta, estudiando, viendo la sociedad, me di cuenta de que lo que nos faltaba era que lo mejor de las sociedades europeas, lo mejor, estaba vinculado al antifascismo. Si uno mira las constituciones, la italiana del 48, la alemana del 49, la francesa del 46, si mal no recuerdo, todo el constitucionalismo de posguerra europeo se construye en la lucha contra el fascismo. Hay que entender que en el periodo de entreguerras, en los años 30, la derecha está asustada de los bolcheviques, hay crisis económica y crisis y miedo se llama fascismo históricamente. La derecha tiene miedo, se hace fascista y al final eso desemboca en una guerra, ¿no? Esa derecha es derrotada y posteriormente la reconstrucción de Europa se hace con un espíritu socialdemócrata. La socialdemocracia, para parar al socialismo y al comunismo, se va a liar con una parte de la socialdemocracia, pero tiene que hacer muchas cesiones. Está la Unión Soviética empujando y después quien ha parado los pies al ejército fascista ha sido el Ejército Rojo. No es esa película mentirosa de Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Donde parece que se pararon los pies a los nazis en el desembarco de Normandía. Y es mentira. El punto de inflexión es la batalla de Stalingrado. Ahí es donde es el punto de inflexión con los rusos poniendo 25 millones de muertos de los 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos ponen 25 millones de cadáveres para frenar a los nazis. Y, claro, todo ese impulso, ¿no?, del Ejército Rojo, de la resistencia en Italia, en Grecia, de los partidos comunistas, van a impulsar mucho después la reconstrucción constitucional de esos países. Y por eso hay Estado Social, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, el antifascismo es un impulso cívico, ciudadano, muy poderoso, que va a sembrar en Europa el control de los poderosos, la ausencia de la corrupción, la redistribución de la renta, la jornada laboral, el entender el salario como un ingreso social y no como un gasto, los derechos laborales, el prestigio de los sindicatos, la escuela pública, una serie de cuestiones que hicieron en el paréntesis de los 40 y de los 70 de Europa, pues este oasis de esta edad dorada socialdemócrata. Precisamente, fíjense ustedes, lo que a nosotros nos ha faltado. España ha sido el único país de Europa durante mucho tiempo donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Éramos el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Y un tipo como Manuel Fraga, un tipo, fíjense ustedes, responsable de formar parte de gobiernos que firmaron sentencias de muerte. Fraga firmó sentencias de muerte durante el franquismo. Fraga es el que justificó, ayer creo que se cumplió el aniversario, del asesinato de Julián Grimau, un miembro del del ejecutivo del Partido Comunista, detenido, torturado, no delató a sus camaradas, lo tiraron por una ventana y lo fusilaron sentado en una silla porque le habían roto todos los huesos. Y salió Fraga a decir, mañana le vamos a entregar un dossier que demuestra quién era este caballerete. O sea, insultando incluso después de haber ejecutado bajo una dictadura a un tipo que estaba luchando por la democracia en España. Fraga es el tipo que le rapa el pelo a las mujeres de los mineros en Asturias que están haciendo huelga. Fraga es el responsable mientras que ocurren los asesinatos de Montejurra, los asesinatos de Vitoria. Fraga es el tipo que grita, la calle es mía. Fraga es el responsable de Interior cuando la policía tira por una ventana a un estudiante de Derecho de la Complutense, Enrique Ruano. Y no solamente eso, sino que la policía le saca los diarios de un tipo de 20 años, le agarra sus diarios, los manipula y el diario ABC, que el señor lo tenga en su gloria, también al diario ABC, no, todavía no ha muerto, el diario ABC publica los diarios manipulados diciendo que había sido un suicidio. Y no solamente eso, sino que Manuel Fraga llama a los padres de Enrique Ruano y dice, oye, dejad de molestar y de investigar que todavía tenéis una hija. Manuel Fraga es un padre de nuestra Constitución, es un padre de la patria. Y mientras que los abuelos que lucharon por la democracia se mueren en silencio o todavía siguen enterrados en zanjas y en fosas comunes, tenemos que celebrar a Manuel Fraga como un padre de la patria. Miren, algo falla en ese esquema. Porque en el resto de los países de nuestro entorno, Manuel Fraga Iribarne no podría haberse dedicado a la política, porque hubiera sido inhabilitado por su vinculación al franquismo, es decir, al fascismo. Bien, ¿cómo vamos de tiempo ya? Tengo hasta las 9, ¿no? Pues voy a callar ya para que podamos tener un debate. Termino un poco la idea. Miren, la transición, saben ustedes, que se articula... La transición... Tenemos que entender dos cosas. Una es lo que dice Sartorius y Alfaya, que dicen que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Entre el 74 y el 76 hay la máxima conflictividad laboral de la historia reciente de nuestro país. El franquismo, en sus estertores, no pudo controlar la conflictividad laboral. El Partido Comunista, desde el año 56, con la política de reconciliación nacional, cuando había planteado que tenía que terminar con la política de la huelga general revolucionaria y que prefirió infiltrarse en los sindicatos verticales e ir construyendo otras estrategias más amplias, de alguna manera olvidando, buscando la reconciliación, el Partido Comunista se hace muy fuerte y a través de las comisiones obreras va generando mucha influencia. Una altísima conflictividad. Por tanto, cuando Franco está muriendo, no había prácticamente posibilidades de mantener aquello. Pero claro, saben ustedes que hay un factor central que es el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos es el señalado por Franco en el año 69 como su sucesor a título de rey. Y la misión del rey Juan Carlos va a ser mantener la estructura, mantener su puesto de trabajo como rey y mantener la estructura política tal cual estaba diseñada de continuidad entre el franquismo y la democracia, ¿no? Claro, la conclusión de todo esto es que España se acostó franquista y se levantó demócrata. Y eso es lo que explica que tuviéramos catedráticos de universidad franquistas, que cuando yo hago una crítica me dicen, cuidado muchachito, por ahí vas por mal camino. Tenemos comisarios franquistas, tenemos periodistas franquistas, tenemos cúpula de la Iglesia franquista, tenemos empresarios franquistas, tenemos... jueces franquistas, tenemos incluso franquistas franquistas, ¿no? Claro, fíjense ustedes que encima legitimados como demócratas, ¿no? Claro, yo conto en el libro que en esta construcción, fíjense, de la transición, hay varias mentiras muy fuertes. Una de las mentiras, esas cosas que no vemos, es que Franco celebró el primer año de machaque a los rojos ateos, bolcheviques y masones, el segundo año de victoria, el tercero, el quinto, el décimo, el vigésimo primero, y el año 25, en vez de celebrar el machacar a los rojos, se van a celebrar 25 años de paz, que es donde viene el Hospital de la Paz, la Estación de la Paz, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, la trampa está en que se empieza a reconstruir, ya no es la España contra la anti-España, que era el discurso del franquismo, no era una España buena que había acabado con la cizaña que estaba emponzoñando a la buena España, no se había ya no sé, no era un discurso de que hemos exterminado a la mala España, sino que el discurso pasa a ser: aquellos son los malos tiempos, estábamos locos, España estaba acostumbrada a pelearse. Se hace toda una construcción basada en la literatura o en el arte de que había dos Españas enfrentadas, condenadas a acabar una con la otra. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de arte el corazón. Hay un español que quiere vivir y a vivir empieza ante una España que muere y una España que bosteza de Machado. O Larra, cuando plantea en La noche de difuntos, mira una lápida y dice: aquí yace media España víctima de la otra media. O el duelo a garrotazos de Goya, donde parece que hay dos Españas enterradas a los pies, condenada a matarse una a la otra. Se empieza a construir, ya digo, el mito de las dos Españas, que por fin lo hemos dejado atrás y ya la paz lo ha solventado. Y por tanto ya podemos olvidarnos del pasado, ¿no? Fíjese que ese discurso de las dos Españas no nos permite entender que hay una pequeñita España que siempre ha estado en uno de los bandos, que siempre ha tenido el poder, las armas, las relaciones, y que ha sido la que ha tenido la capacidad de juntar poderosamente a otro sector para enfrentar a la España que quería avanzar. Hay una frase de Ramón Carande, uno de nuestros historiadores más espectaculares, que le preguntan: resuma la historia de España en dos palabras. Y dice: España, demasiados retrocesos. Fíjese que en este planteamiento la responsabilidad está, yo creo, sobre todo en la izquierda. Es el Partido Socialista el que es el que va a establecer la expresión garzonadas, por ejemplo. Viene de María Teresa Fernández de la Vega. Es decir, es el propio PSOE el que va a entregar a Garzón, víctima de haber querido destapar la red Gürtel y haber preguntado por los crímenes del fascismo. Es Bono, el ministro de Defensa, el que invita a desfilar en la Castellana, un 12 de octubre de 2004, a un tipo de la División Azul y a un tipo de las Brigadas Internacionales. Como si fuera lo mismo un tipo que vino a España a defender la República y un tipo que fue a Rusia a pelear con Hitler. ¿Pero estamos locos o qué? El PSOE es el que, en su necesidad de buscar un acomodo en la política española, renuncia en el año 78 al marxismo. El Partido Socialista es el que se niega en 14 años de gobierno a exhumar ni un solo asesinado. Pero cuidado, el Partido Comunista también es responsable. El Partido Comunista es responsable de, en el año 76, sacar a la gente de la calle. Miren ustedes en Egipto, cuando sale la gente de la Plaza Tahrir, regresan los militares. Y fue el Partido Comunista, en el año 76 y en el año 77, con los pactos de la Moncloa, el que saca y desactiva la calle. Es el Partido Comunista, mi amigo, respetado, querido Marcelino Camacho, el que en la Cámara de Diputados, desde la tribuna del Congreso, dice, con la ley de amnistía, que era una ley de punto final para no poder perseguir a los sinvergüenzas que dieron un golpe de Estado y este país lo mantuvieron en una dictadura militar durante 40 años. La ley de amnistía, que era para ellos, aunque salieran algunos de los nuestros de la cárcel, de los nuestros, de los demócratas, la ley de amnistía, que era una ley de punto final, le hace decir a Marcelino Camacho desde la tribuna del Congreso de los Diputados, y con esto quedan enterrados todos nuestros muertos. Y no era verdad. Nuestros muertos seguían todavía enterrados en zanjas y en cunetas, donde todavía están enterrados en zanjas y en cunetas. Por el Partido Comunista, en esas aras que tenía de reconstruir su propia credibilidad, de intentar en la lucha electoral, había recibido un golpe en la ley para la reforma política, necesitaba hacerse querer, necesitaba vencer 40 años de propaganda anticomunista, necesitaba vencer que un personaje nefasto para la izquierda de este país, como fue Santiago Carrillo, quería presentarse él, y como él se quería presentar, no se daba cuenta de que eso generaba un estigma que arrastraba a todo el Partido Comunista, porque era el único heredero todavía de la Guerra Civil que se estaba presentando, y por tanto, eso iba a dificultar mucho las elecciones. En cambio, no se lo cuento, pero acaba de salir un libro recientemente que es la historia del PC, la transición, muy duro, de una persona ya de las nuevas generaciones, que claro, que hace una lectura muy, muy dura. Y como Carrillo era un tipo tan arrogante que quería ser él o él, ¿no? Y por tanto, fíjense ustedes, necesitó hacer cosas excesivas. Aquí puse chistes de la época en este libro, y hay uno donde Carrillo está dando un mitin cuando lo legalizan, y dice Carrillo desde una tribuna: y sí a la monarquía, y sí a la bandera, y sí a la iglesia, y sea las bases, y sea la unidad de la patria. Y le grita uno desde el público, macho, deja algo para Fraga, ¿no? Es decir, que el Partido Comunista se vio en la necesidad de asumir casi cualquier cosa, renunciar a su ideología, renunciar a su pasado, renunciar al maquis, renunciar a la bandera tricolor, renunciar a casi todo para que lo quisieran, y al final no lo quisieron tampoco, ¿no? Es decir, que al final todo ese tipo de cesiones supuso una ruptura. Termino, porque esto es importante, fíjense, porque esto generó que la derecha pueda tener una línea de continuidad, como yo digo siempre en broma, desde Viriato y Don Pelayo hasta María, hasta Dolores de Cospedal, ¿no? Es decir, hay una línea recta, sin ningún tipo de interrupción, donde ellos pueden reconstruir la historia, ¿no? Y Viriato era de ellos, y Don Pelayo era de ellos, y los primeros reyes castellanos eran de ellos, y el Cid Campeador era de ellos, y los austrias, por supuesto, y los reyes católicos, y el brazo incorrupto de Santa Teresa, y claro, todo era de ellos, y Franco, y la democracia, y todos lo leen desde su prisma, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Que los huecos de la historia que hace la izquierda te los devuelve reinterpretados la derecha. Como octubre del 34, que en vez de presentarlo como una guerra contra los que querían tumbar los logros de la República en el año 34, cuando gana la CEDA, que dice que quiere traer a España lo que estaba haciendo Hitler en Alemania o Mussolini en Italia, y por eso ese levantamiento de los mineros, como nosotros hacemos un agujero, porque no, como hubo violencia, no lo reivindicamos como parte de nuestra trayectoria democrática, y nos lo devuelve la derecha, Jiménez Los Santos, César Vidal, diciendo que la guerra civil no empezó el 18 de julio del 36, sino que empezó en octubre del 34 en Asturias y la empezaron los rojos de mierda, ¿no? Es decir, que ellos, al poder construir ese relato, al tener ellos ese discurso ininterrumpido, están muy fuertes, mientras que el discurso crítico parece que siempre está pidiendo perdón, ¿no? Ellos, fíjense ustedes, además, y con esto termino de verdad, ellos construyeron la idea del consenso. La idea del consenso es una gran mentira. La idea del consenso es que ellos dijeron, esto es lo que hay, lo aceptáis, lo teníais que aceptar sí o sí, y si alguien rompía eso, decías, está rompiendo el consenso. De alguna manera, fíjense ustedes, convirtieron en sentido común que sus reglas del juego se convertían en las reglas del juego. La cuestión es que todos los consensos de la transición se han roto uno tras otro en los últimos 2-3 años. El consenso del franquismo, por ejemplo, era el consenso de que decía Franco, haga usted como yo, no se meta en política, ¿no? Ese consenso de que la política es mala se ha roto. Y de repente hemos empezado a entender que tenemos que meternos en política. El 15M, el movimiento de los indignados, dice inicialmente que es apolítico, pero luego entienden que no es apolítico, que lo que es apartidista. Hay otro consenso de la transición que es los políticos saben mejor que tú lo que te conviene. Ese consenso también lo hemos dinamitado. Y hoy señalamos a los políticos como responsables de lo que nos pasa. Por tanto, el consenso ese de la transición no funciona. El consenso también del desencanto, que es un consenso que se generó después de la transición, donde pensábamos que, coño, esto no era. Y mucha gente que había pensado que con la muerte de Franco y el advenimiento de la democracia esto iba a ser otra cosa, se dio cuenta de que no. Y por tanto tiró la toalla y se desencantó. Y en ese desencanto dejó de pelear. De repente hemos roto también con ese consenso sobre el desencanto y hemos empezado otra vez a tomar las calles y a reclamar cuestiones. El consenso sobre la monarquía, ¿no? En el libro yo cuento que es que el 23F lo organizó el rey Juan Carlos. Está ahí escrito tal cual y todavía no lo han metido en la cárcel. Por algo será, ¿no? Bien, está ahí documentado como el 23F es un golpe de Estado que lo organiza inicialmente el rey Juan Carlos y su entorno, ¿no? Un rey Juan Carlos que inicialmente a quién nombra como su jefe de gobierno, a Carlos Arias Navarro. Y cuando Carlos Arias Navarro no le funciona, va a nombrar a Suárez. Él va tentando, porque lo que le interesa es mantener su puesto de trabajo, porque es lo que ellos se dedican, a mantener su puesto de trabajo. Es la función principal, ¿no? de un rey y de un educado para rey. El consenso igualmente, fíjense ustedes, sobre Europa. Ese consenso de que todo lo que nos venía de Europa lo teníamos que asumir casi como paletos y catetos provincianos, porque como viene de Europa, y eso ya lo hemos roto. Que venga de Europa me da igual, que venga de Europa no lo acepto. Y finalmente, fíjense ustedes, hemos roto también el consenso sobre el propio consenso. Durante mucho tiempo este país es un país que interiorizó el miedo. En este país nos metieron el miedo. Yo siempre cuento que fui con Emilio Silva, el que fundó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, fui a Priaranza del Bierzo hace 12 años con él, a buscar a su padre, ¿no? Y recuerdo que tardamos los días preguntando, al final un abuelo, sentados ahí en un pollo de una puerta, empezó a contarnos, y a los 5 minutos sale su mujer: ¡no hables con nadie! ¡Nos va a volver a pasar algo! ¡No sabes quiénes son! ¡No hables con nadie! La mujer, en 2000 y mucho, ¿no? Fíjense ustedes cómo nos metieron el miedo en el cuerpo. Bueno, pues al final, fíjense ustedes, el miedo, el consenso sobre el miedo también lo hemos roto. Cuando de repente el 13M, un grupo de gente, convoca delante de la sede del Partido Popular, en aquel Pásalo, en aquel queremos saber la verdad antes de votar, cuando en jornada de reflexión nos reunimos delante de la sede del Partido Popular diciendo: no ha sido ETA, ha sido Al-Qaeda, eres un mentiroso, y estamos ahí sabiendo que es ilegal, sabiendo que nos van a golpear, ahí hay una generación ya que no está asumiendo el miedo. Y por tanto, fíjense ustedes, también el consenso sobre el miedo se ha roto. Por eso hablamos del fin del régimen, de la transición, que es el título, ¿no?, que habíamos planteado. Claro, queda la segunda parte, que es la reinvención de la democracia. Solo les planteo algo y lo dejo para su reflexión, o si quieren, para el debate. Maquiavelo dice que para que haya cambio social tienen que ocurrir tres cosas: fortuna, virtud y necesidad. Fortuna, él dice que es, un hombre que escribe en 1513, el príncipe, es un hombre renacentista, no cree en la providencia, pero todavía la providencia la va a llamar él fortuna, una suerte de azar. Él dice que nadie puede prever, o como se dice ahora, prever, parece que cuanto más es le pones, ve más lejos, ¿no? Pero no, prevés, con una E basta. Dice que el río, tú no puedes prever que el río se desborde, el río se desborda y tú no puedes hacer nada para evitar que el río se desborde, ¿no? Eso él lo llama fortuna. Hoy nosotros llamaríamos a fortuna estructuras. Son las estructuras, son las cosas que son estructurales, ¿no? El segundo elemento que dice Maquiavelo, él lo llama virtud. Virtud, dice, el príncipe virtuoso es el que puede prever que el río puede desbordarse y entonces pone un dique y no puedes evitar que el río crezca, pero puedes evitar las consecuencias funestas para la ciudad. En nuestra lectura, virtud es el actor político. El tercer elemento, que la gente no lo suele reseñar, que plantea Maquiavelo, es necesidad. Y él dice que Ciro no hubiera podido rescatar a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Moisés no hubiera rescatado a los israelitas de Egipto si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Necesidad es la conciencia de que necesitas algo. Por tanto, para que haya un cambio social necesitamos circunstancias objetivas, actores políticos y conciencia. Y conciencia. Si uno mira a nuestro país, nos damos cuenta de que las circunstancias objetivas ya están ahí. 6 millones de parados, desahucios, un deterioro fortísimo de nuestro estado social, un incremento de las desigualdades, gente que se suicida, deterioro de la educación pública, deterioro de la sanidad. Fíjense que las desigualdades, les invito, llévense esto para su reflexión, las desigualdades tienen algo detrás muy, muy poderoso. Y es que las desigualdades lo que van a plantear es que no todos vamos a tener la misma esperanza de vida. No es igual una persona que vive siempre con cierta comodidad, que puede vivir 80 años, que una persona que tiene una vida jodida, que igual su esperanza de vida es 65 años. Es como si de repente a una parte de la población la pusiéramos delante de una pared y los disparáramos. Lo que pasa es que no los disparamos directamente, los disparamos indirectamente. Si la gente no tiene dinero para la sanidad, si la gente tiene angustias laborales, si la gente no tiene ocio, si la gente no tiene buena alimentación, al final eso se traduce en que tienes menos esperanza de vida, ¿no? Al final la seguridad social del futuro se van a beneficiar de ella solamente encima los que hayan tenido una estupenda vida, porque para el grueso de la población va a ser cierto también esa imagen del roto, donde ponía un asilo y un cartel a la entrada que decía: sean breves. Fíjese, para terminar, las circunstancias objetivas las tenemos. Los actores políticos no los tenemos. Los actores políticos no los tenemos. Si uno compara la situación en Venezuela, allí hubo un desarrollo con un actor político muy poderoso, que era Chávez, que articuló a los diferentes actores políticos de ese país. En España no vamos a poder hacer nada similar, cada país tiene que encontrar su solución. Yo estoy convencido que en España tenemos como asignatura pendiente para la reinvención de la democracia, tenemos que inventarnos liderazgos, en plural. Es decir, que la solución del cambio en España va a pasar por 100 liderazgos. liderazgos que se van a parecer a Ada Colau, que se van a parecer a Alberto Garzón, que se van a parecer a determinadas personas que hay por ahí que tienen credibilidad, que tienen swing, que tienen conocimientos, que tienen ideas y que tienen la capacidad de articular a gente, ¿no? Yo creo que eso está surgiendo, pero todavía está pendiente. Y el tercer elemento es la conciencia de la gente. Y ahí todavía creo que nos queda una enorme pelea. De nada nos sirve que de repente haya actores políticos que reciban el apoyo popular para regresar al pasado. Porque al pasado ya no se puede regresar. Como dice la Biblia, si miras hacia atrás te quedas convertido en estatua de sal. Si alguien piensa que vamos a regresar a ese momento donde Curro veraneaba en el Caribe, ese momento donde España parecía que éramos nuevos ricos, olvidémonos. Porque la crisis integral del sistema nos obliga a repensar muchas cosas. Nos obliga a repensar muchas cosas. Nos obliga a ser muy corresponsables de la definición de lo que tenemos que hacer, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, me gustó mucho, me reuní con Syriza no hace mucho, y recuerdo que ellos tenían absoluta certeza en un planteamiento. Ellos le decían a la gente, si me vas a votar a mí, porque ya no te hace las funciones que tú deseas, el Partido Socialista o los conservadores, no me votes. Syriza es el grupo el grupo griego, ¿no?, de la izquierda griega, que está en torno al 30% de los votos, que ha hecho una amalgama, ¿no?, de la vieja izquierda, el Partido Comunista griego no está, se ha quedado fuera, pero ha aglutinado al resto de la izquierda con posibilidades de gobernar, ¿no? Una izquierda más nueva, más fresca, más flexible, ¿no? Entonces, pero Syriza no pasa del 30% de los votos, tampoco la dejan, ¿no? Porque en nuestras democracias, cuando alguien... Aquí podemos votar entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, y ahí no hay problema. Cuando de repente hay una alternativa, te colocan a Papademos, te colocan a Monti, o en Syriza va a ganar Syriza, y dicen, cuidado que esto es la ruina, no puede ser, ¿no? Cuando uno ve en Venezuela que hay dos modelos radicalmente confrontados, un modelo neoliberal y un modelo socialista. Aquí eso no se nos permite. Si aquí hubiera la posibilidad de que ganase un modelo socialista, Dios, ¿qué pasaría, no? Entonces les decía que, en el ámbito de la conciencia, me gustó mucho que Syriza le dice a los votantes, oye, no me votéis para que os dé lo que os daban los otros. Votadme si estáis dispuestos a que nos reinventemos otra cosa diferente, ¿no? La conclusión, fíjense ustedes, es que las circunstancias objetivas van a seguir estropeándose. Todo apunta a que siempre el sistema capitalista se ajusta por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil ahora está siendo el sur de Europa. Somos más débiles que América Latina, somos más débiles, por supuesto, que otras zonas de Europa, y por tanto se va a ajustar aquí. Y la tasa de ganancia la va a reconstruir aquí. Están viniendo aquí otra vez a reconstruir la tasa de ganancia porque ya no se pueden ir a otros lados. No se pueden ir a China, a Rusia o a América Latina. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos por los actores. Y ahí tenemos una discusión muy, muy complicada entre las viejas izquierdas, las nuevas, los nuevos grupos, la fragmentación, las dificultades para la unidad. Esa es una de las discusiones abiertas que tenemos que, ya digo, discutirlas y ver cómo vamos intentando de esa discusión ir posicionando liderazgos capaces de reducir incertidumbre. Esta es una expresión que me gustaría que la recordaran ustedes. El líder te rebaja incertidumbre. El líder no es que te solvente todos los problemas, sino que el líder lo que te hace es rebajarte la incertidumbre para que tú confíes en esa persona. Porque si no es imposible, un país con 40 millones es imposible de articularlo, aunque fuéramos 10 millones, ¿no? Los liderazgos son necesarios. Son necesarios. Lo que no implica que hagan falta liderazgos tradicionales, donde... con el centralismo democrático de que la información sube de abajo arriba y de arriba te dan órdenes. No, eso ya no funciona. Una cosa que ha enseñado el 15M es que la democracia representativa tiene que acompañarse también de democracia participativa. Si no, no va a funcionar. Y el tercer elemento es un elemento de conciencia. De conciencia. Y tenemos que preguntarnos cada uno, y por eso este seminario es tan importante, cómo de cada una de esas reuniones igual salen 5 o 6 personas preguntándose cosas. Decía Antoine de Saint-Exupéry que si quieres navegar, no empieces cortando árboles, cerrando tablas, clavando clavos y trenzando velas, sino si quieres navegar, siembra a los hombres y mujeres anhelo de mar. Y ojalá yo haya sembrado en ustedes esta tarde un poquito de anhelo de mar. Gracias.